Coronavirus, día 72. Hoy nos dimos cuenta de que hay muchas técnicas para no levantarse. Una que yo pensé es que podemos hacer así. Nos quedamos hasta bien tarde, como hasta las 4, y después te dormís. Y después cuando te están levantando, dices, ay no, tengo sueño, y el sueño te va a ganar, y no les va a poder ganar de que te levantes. Entonces te vas a seguir, te vas a dormir, hasta te vas a dormir cuando estés en la silla. Pues hay una técnica para hacerse la dormida, o el dormido, o le dormiré. Entonces vos te acostás, te miras para una parte y te haces el dormido, cerrás los ojos. No pueden tragar saliva, porque si no, cuando dormís no tragas saliva. Y tampoco, solo cuando estás despierto, entonces te pueden... Dicen, este chico está despierto. O si tienes una pared, mirar con la cara a la pared y no te ven. Si te quieren hacer cosquillas, te tapas con muchas colchas, Y si te quieren ver la cara, te metes abajo de la sábana. Lo de las cosquillas solo puede ser en invierno, porque en invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor. Claro, si te pones colchas en verano, te morís. Yo tengo una técnica de sacarte las medias dormido en la cama. De que te tenés que arrastrar sobre el colchón, pero con medias grandotas, que te van grandotas. O las medias de tu papá o tu mamá. Vos comes mucho azúcar, tenés parásitos, y entonces después en la cama te mueves mucho. Y entonces se te sale la ropa. Y después tenés que comer mucho ajo y mucho picante para que se te salgan los parásitos. Y la técnica de estimular la lluvia. Vos, si tenés una hermanitita chiquitita, la pones en el techo. Entonces, sus gritos son truenos y sus llantos y sus lágrimas son lluvia. Y también con una manguera, si la pones, entonces llueve. Y podés tirar baldes y caen gotitas. Pero tiene que ser el techo de chapa, si suena como ton, ton, ton, ton. Y para que haga ton, tu hermanita camina. Entonces hace ton, ton, mucha lluvia. Pero con zapatillas durísimas. Y también con la manguera tienen que mojar todo el patio, porque si no van a decir, ¡ey, el patio no está mojado! Entonces, no está lloviendo. Entonces con la manguera tienen que mojar todo el patio. La hermanita tienen que agarrar los hermanos baldes y darle a la chiquita, y la chiquita riega con los baldes, con el agua, y cada 2x3 le tienen que dar agua. Pero nosotros, esa técnica no sirve mucho porque tenemos un patio inmenso y no tiene techo, entonces no va a quedar muy bien, porque además que tiene que llover en todo el patio, no solo en afuerita. Cuando tu mamá te grita, ¡a desayunar, que se acaba! ¡A desayunar, que hay un arroz con leche! ¡Hay pan con huevo frito! No hay que creerle, porque puede ser mentira que te estén diciendo que hay un desayuno rico. Quizás hay solo un arroz de la noche y quizás no hay pan. No, mamá, no te creo. Adiós. Y te quedas dormido. Tenemos un amigo que nos contó una técnica que cuando era chiquito se vestía pero no se ponía el pantalón. Cuando sus papás se distraen, se ponen en la cama y duermen. Y cuando pasan, los papás se sientan en la cama con todo vestido pero el pantalón no. Cuando la mamá dice, a levantarse, nosotros nos levantamos, pero le decimos, bueno, me levanto, pero dormido. Pero esa es la técnica, que si no nos queda más, nos tenemos que levantar, pero nos quedamos dormidos, hasta la escuela. Sentados. Y tenemos que hacer la tarea dormido. Chao, oyentes. Chao, oyentes. Me